Bueno, el objetivo de las jornadas que celebramos entre Pausu Media y Mundu Bat realmente es ver un punto de encuentro entre los distintos procesos de paz que se están llevando en Colombia y el que se está o el que se quiere llevar en Euskal Herria. Simplemente buscar puntos de unión y diferencias y aprender el uno del otro y poder ver que no somos únicos en el mundo de Euskal Herria y que en Colombia hay problemas muy graves y que los han enfrentado de una manera valiente y que los están enfrentando en este momento y que tendríamos posiblemente algunas cosas que aprender y seguramente también que enseñar.